que de niño escuchaba. Me quedo prendido en el alma. Y recuerdo también cuando de mañana el viejito Manuel con su acordeón me tocaba y cantaba. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Y pasó, se pasó aquel tiempo del alma, que pasaba en sentir, escuchar y cantar el cucú de la rana. Y es que ahora soy yo, solo un hombre que canta, un recuerdo querido a todos los niños y al niño de mi alma. Se me fue con el alma. Se llevó prendida mi infancia. Pero mi corazón nunca pierde las ganas de volver a tener esa dulce niñez y el cucú de la rana. Y es que ahora soy yo, solo un hombre que canta, un recuerdo querido a todos los niños y al niño de mi alma. Cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, ya no está la rana, cucú, cucú, la llevo en el alma, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, ya no está la rana, cucú, cucú, la llevo en el alma, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, ya no está la rana. La llevo en el alma. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo de